La oficina de integración comunitaria de la primera comisaría de Carabineros Osorno el día de anoche recorrió el sector perteneciente a la primera comisaría, a los 41, 2 y 3, pudiendo visitar a las personas que se encuentran en situación calle. Estas personas que están vulneradas y que durante el tiempo necesitan alguna atención. Fue así que la patrulla conformada por los sargentos primero José Canales Lange y Raúl Ruiz Ruiz recorrieron y visitaron a estas personas haciendo la entrega de alimentación necesaria y asimismo también pudiendo conversar con ellos y entregarles varios consejos e indicaciones para prevenir el delito, para que no le ocurran lesiones. Fue así que visitamos alrededor de 10 personas que se encuentran en situación de calle en diferentes lugares de Osorno. Es una actividad que ya venimos realizando desde hace mucho tiempo, que eso va de la mano con la integración que debe hacer Carabinero. Así es que vamos a continuar de esta misma forma trabajando con estas personas para poder ayudarlo y darle un grato momento a ellos que más lo necesitan.